Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, queridos hermanos y hermanas, toda la gente que comparte este espacio y me enriquece después haciendo aportes reflexivos, yo quiero hoy empezar por saludar a los compañeros que no han aflojado en el tema financiero, o sea, que anónimamente comparten, no lo que les sobra, sino que comparten lo que tienen a través del Frente Financiero, que es un frente imprescindible, es el combustible para que funcione todo. Y en particular a Julián, que tuvo, parece, un pequeño quebranto de salud, por suerte no importante, que es uno de los que nunca fallan. A otros no puedo nombrarlos porque me piden el anonimato y además no quiero ser injusto con nadie, pero los compañeros que han hecho posible que recuperemos el local, a los compañeros que nunca dejaron de aportar buscándonos donde sea, bueno, un saludo. En segundo lugar, bueno, un saludo emocionado también a todos los que nos empapamos ayer en 18 de julio marchando una vez más por Gaza, una vez más por Palestina. Es decir, qué orgullo ver a la gente joven, a mamás con niños chicos, empapándose pero caminando por Palestina. La otra vez en la embajada, frente a la embajada de Israel, una mamá joven con un niñito me dijo, dice, sí, mi bebé está mojadito, pero cuando sea grande le voy a decir, vos te empapaste y yo te dejé empapar, porque lo hicimos por los niños de Gaza. En fin, lo de ayer de Palestina fue emocionante. Y retrocediendo todavía más, fue el 51 aniversario del Partido Comunista Revolucionario. Qué lindo ver al local recuperado, a nuestro local central recuperado por el ahorro de todos, que hemos podido reconstruir ese alquiler, que después hay que mantenerlo, entre paréntesis. Qué lindo es verlo engalanado con las fiestas de los sectores que integran nuestra Unidad Popular. Fue el aniversario del Partido Comunista Revolucionario, reencuentro con compañeros muy queridos, y el 10, a partir de las 16, el local se engalana con otros colores dentro de la Unidad Popular, porque va a ser la actividad del Partido Humanista a partir de las 16 horas. En fin, mientras tanto seguimos con la recolección de firmas. ¿Qué enseñanza nos da el estar juntando firmas? Porque a uno ve la convicción de la gente, la claridad de mucha gente, pero también los miedos que le han metido y las mentiras que le han inculcado. Y lo más doloroso es ver a gente que no piensa como nosotros, pero que nosotros siempre respetamos, sumándose a las mentiras para que no salga el plebiscito. En fin, son momentos intensos, son momentos interesantes. Son momentos de un año que es una coyuntura importante. Y bueno, y en diciembre uno empieza a hacer la evaluación del año, ¿no? ¿Qué nos deja el 2023? ¿Qué nos deja en el planeta? En la batalla final, imprescindible, entre los pueblos y el capitalismo por la supervivencia de los pueblos. ¿Qué avanzó, qué retrocedió, qué se estancó en el planeta en esta lucha a muerte, esta lucha de clases entre los pueblos y los saqueadores, devastadores, destructores de todo lo humano? Y en el Uruguay, ¿qué indicadores tenemos de las tendencias generales en el Uruguay? ¿Cómo se han comportado en el año 2023? Las señales en el mundo son aterradoras y también esperanzadoras. Tenemos por un lado, y lo vamos a enumerar muy rápidamente, nomás cada uno de estos temas ameritaría una reflexión. En primer lugar, el cambio global de la temperatura, la amenaza de achicharrarnos con el calentamiento global cada vez más inminente y las falsas soluciones capitalistas. Ah, vamos hacia las energías verdes. Sí, pero las energías verdes saqueando el tercer mundo a través de la minería y las plantaciones, pero sobre todo de la minería. Entonces el daño ambiental se traslada, hay energías limpias para los países desarrollados sobre la base de que la producción de esa energía se hace saqueando el tercer mundo, incluso con el hidrógeno verde. O sea, todas las maneras de destruir la naturaleza en el tercer mundo a los efectos de mitigar el cambio climático para los poderosos que están asustados. El tema de Ucrania, guerra en Europa, una guerra que se ha estancado pero sigue generando víctimas y refugiados de la zona de Kiev que están en Polonia, se calcula que más de 500,000 refugiados de la zona del Donbass que han optado por vivir en Rusia, y se calcula que son otro tanto. El tema de los refugiados en sí mismo, las oleadas de refugiados tratando de acceder a Estados Unidos o tratando desde el África y Asia de llegar a Europa. Decenas de millones de personas, muchísimos mueren cada día tratando de llegar a la tierra, donde saben que van a vivir mal, pero van a escaparse del narcotráfico que los asfixia y de la miseria que los oprime y que mata a sus hijos. La miseria en general. Y los rasgos increíblemente alentadores de los pueblos que luchan desde las condiciones más difíciles del pueblo haitiano nos emociona cómo resiste y cómo se forma además para resistir. Ni que hablar los pueblos mapuches a ambos lados de la cordillera de los Andes, los pueblos andinos y su enorme conciencia, y todo esto enmarcado en la lucha campesina y obrera por la liberación nacional de nuestros pueblos. Y en África, Burkina Faso, Níger, países que se sacuden el colonialismo francés. Cuando en una reunión que hubo en San Petersburgo, el presidente actual de Burkina Faso, boina roja ladeada, uniforme verde olivo, terminó su discurso diciendo «Patria o muerte, venceremos», uno se da cuenta que algo nuevo está pasando en el Sahel africano. Y luego, bueno, la alianza de la República Popular China con Rusia como un polo que quiebra, no siempre para bien, pero quiebra la hegemonía mundial de la OTAN, de todos los servidores de los Estados Unidos. Y luego los países que de una manera u otra resisten con un modelo soberano, la República Popular Democrática de Corea, valdría pena hablar de la idea Sochu, de la idea Suche, de la idea Songun, es decir, de todo lo que hizo Kim Il-sung, después Kim Jong-il, quien está haciendo Kim Jong-un y su hermana, que es una persona muy importante, muy destacada, el problema de Cuba, ese Vietnam que en lo interno sigue manteniendo mecanismos solidarios, Argelia, Yemen, Sahara Occidental, Sahara El Amra y Río El Oro, es decir, todos los lugares donde los pueblos luchan y nos dan un ejemplo extraordinario de coraje y de decisión. Pero yo creo que para hacer el balance del año 2023 hay que empezar por Palestina. De alguna manera lo que ocurre en Palestina, y no solo en la Franja de Gaza, en la Franja de Gaza principalmente, lo que ocurre en Palestina refleja la coyuntura mundial. Todos los grandes problemas del planeta se reflejan sobre el martirizado pueblo de Palestina. Y acá hay varios conceptos que hemos manejado, que yo sé que muchos de ustedes lo manejan muy bien, pero que conviene refrescar, porque a veces no tenemos mucho ámbito para reflexionar sobre ellos. En primer lugar, ¿qué es el sionismo? Bueno, viene del monte Sion, ¿no? El monte vecino a la ciudad de Jerusalén, conquistada por los judíos en tiempos del rey Salomón, del rey David, papá de Salomón, 1000 años antes del nacimiento de Jesús. El monte Sion es un emblema para el pueblo judío, pueblo peregrino, entre otros pueblos fraternos que siempre los recibieron bien. Cuando después de todos los avatares, ellos fueron perseguidos en Egipto, después se fueron al desierto los judíos, ¿no? Después con Moisés recibieron las tablas de la ley, después a sangre y fuego de una manera muy cruel, el rey David, según la versión de ellos mismos, ¿eh? No es la versión de los islámicos. Según la versión de ellos mismos, conquistaron a sangre y fuego a los otros pueblos y prendieron fuego a todos los idólatras. Es terrible, el Antiguo Testamento da esta versión de los hechos. Bueno, al final el reino de Israel, después el reino de Judea, y el de Galilea fueron destruidos. Finalmente los judíos se fueron en diáspora, tanto los asquenazis como los sefaradíes. Y en Europa se casaron con mucha gente que no era semita, que se convirtió a la misma religión, a la religión judía. Dejaron de ser un poco semitas para ser migrantes con una fe compartida. Y ahí no se dedicaron a la agricultura. Esto es muy importante. El pueblo judío o la cultura judía se dedicó sobre todo al comercio y al capital de préstamo. Y como fueron los grandes prestamistas, además vivían austeramente y ejercían muchas veces la usura, se generaron la enemistad de muchos pueblos de Europa y también de muchos príncipes, que en su vida dilapidada terminaron endeudados de los prestamistas judíos. Entonces surge un odio, muchas veces injusto, contra los judíos, porque eran los grandes prestamistas. Todos los que estaban endeudados buscaban un motivo para enojarse con los judíos. Y la diáspora judía en Europa se dividió. La mayoría sufrió las consecuencias, pero un sector que se había enriquecido mucho, como el barón de Rothschild en Francia, un sector que se había enriquecido mucho, agarró sus capitales y los fue fusionando en Estados Unidos con el capital financiero norteamericano. Ese un grupo de grandes judíos ricos que no sufrieron los avatares de la diáspora, y que se fueron muchos de ellos a Estados Unidos, otros estaban amparados por la legislación francesa, ese pequeño y minúsculo grupo fue el que fundó el sionismo. Empezó a hablar del hogar para Israel, para el pueblo judío en territorio palestino. Es decir, pero en realidad decían representar a toda la diáspora judía, pero en realidad eran expresión del capital financiero. El sionismo es la expresión del capital financiero judío fusionado, identificado con el capital financiero principalmente norteamericano. Eso es el sionismo. Se disfraza de una cosa, pero es otra. Y el sionismo, desde su nacimiento, tuvo dos caras. Frente a los gobiernos de Europa, mayoritariamente cristianos, frente a los gobiernos de Europa, el sionismo se presentó como capital financiero, como un movimiento laico que quería un hogar para el pueblo judío, un refugio para el pueblo judío. Ante los judíos ortodoxos se presentó como la mano de hierro de Dios, del Dios que le había prometido al pueblo judío el dominio de toda la inmensa tierra de los pueblos jenuseos, cananeos, samarios, todos los pueblos que vivían y convivían cerca del río Jordán, cerca del mar de Galilea, cerca del mar Rojo. Les prometió todo ese Dios en un momento, según la versión de la Torá, y entonces, bueno, ustedes son judíos ortodoxos, bueno, háganse colonos y avancen como avanzada de la voluntad de nuestro Dios para conquistar las tierras de los infieles, de los no creyentes, de los que son herejes. Muchos judíos ortodoxos se negaron, dijeron, no, si Dios nos prometió un Mesías, vamos a esperarlo, es una falta de respeto hacia Dios, hacer nosotros una obra humana en Israel. Pero muchos judíos ortodoxos dijeron, bueno, es verdad, la voluntad de Dios es que conquistemos todo, nosotros seremos su brazo ejecutor. Y así se formaron las colonias judías, terriblemente agresivas y fanáticas, que iban ocupando y ocupando y van ocupando cada vez más territorios con una crueldad inaudita hacia los que piensan diferente. El sector más fanático. Y el sionismo los usa. Los sionistas no son ortodoxos, usan a los ortodoxos. En fin, eso es el sionismo. Expresión del capital financiero judío fusionado con el capital financiero norteamericano, carne y uña, y discurso victimizándose, recordando el terror de la Segunda Guerra como si solo le hubiera tocado a los judíos sufrir. Olvidándose, por ejemplo, del pueblo coreano, que fue martirizado terriblemente por los japoneses, o de los chinos de Manchuria. No, parece que los judíos fueron el único pueblo que sufrió, por lo tanto se justificaba el hogar judío de refugio, y ante los fanáticos, volvamos a la idea del pueblo elegido que hizo que David, según su versión, matara sin piedad a todos los pueblos que pensaban diferente. Pero el otro tema que hay que tener muy claro cuando hablamos de Palestina es la diferencia entre los movimientos de liberación nacional y los grupos terroristas. Ojo, porque hay un intento deliberado de confundirlos. Una cosa es el fanatismo terrorista que tenía Bin Laden, Al Qaeda, es decir, todo lo que después fue el Estado Islámico, los talibanes, fanáticos irracionales. Y otra cosa son los movimientos de liberación nacional, como Hamas, Ansarolá, Hezbollah, que plantean la soberanía de los pueblos árabes y que son o están en Palestina o son solidarios con Palestina. Son dos cosas totalmente distintas. Claro, muchos de ellos profesan la religión del Islam. Y qué novedad. Muchísimos guerrilleros en América Latina, en las peores de épocas de nuestra historia, eran cristianos y murieron con un crucifijo al pecho. Y la inmensa mayoría del pueblo palestino y de los pueblos árabes y no árabes como el pueblo persa profesan el Islam. Por lo tanto, Hamas es un movimiento de liberación nacional cuyos dirigentes son musulmanes, aunque están en alianza muchas veces con grupos laicos e incluso grupos marxistas que también existen en Palestina y también luchan por Palestina libre. Pero lo que sabemos del 7 de octubre, aquella jornada donde aparentemente se desencadena todo, como si se pudiera olvidar los 70 años de opresión que está sufriendo el pueblo palestino, brutales de opresión, donde les han hecho de todo, los han asesinado en masa, les han envenenado los olivos, le han desviado los cursos de agua para hacerse dependientes de agua de las zonas ocupadas por Israel, les impiden pescar en el mar Mediterráneo la flota militar de los sionistas, es decir, que les hacen de todo para hacerles la vida imposible. 70 años, es decir, como si todo hubiera empezado el 7 de octubre pasado, cuando la incursión de Hamas en territorio palestino ocupado por Israel, o sea, en su propio territorio. Y al principio la prensa israelí dijo que habían decapitado niños. Tanto CNN como BBC, como las demás agencias, France Press, dijeron no haber ninguna evidencia de eso que Israel acusaba a Hamas. Y por un momento no se mencionó más nada. Se dijo que había sido muy cruel el secuestro. Pero ahora, como realmente el mundo está tremendamente conmovido por los crímenes, el genocidio que está haciendo el ejército sionista de ocupación en territorio de Hamas, sobre todo de la Franja de Gaza, donde Hamas fue electo democráticamente para su gobierno en la Franja de Gaza, entonces han tratado de revivir el horror, el supuesto horror del 7 de octubre. Yo quiero reflexionar una cosa: olvidémonos de la ética, olvidémonos que estos grupos islámicos como Hamas tienen una ética de no dañar inocentes, según su propia concepción islámica, que es distinta a la de los talibanes, al otro fanático. No, ellos no dañan por necesidad ningún ser inocente. Pero olvidémonos de eso. Cuando hay una guerra tan irregular, tan desigual, como la que hay entre los grupos de liberación palestina y el ejército de Israel, uno de los principales ejércitos del mundo, portador incluso de armas nucleares, cuando hay una guerra tan desigual, un operativo se planifica por mucho tiempo, tiene que ser sorpresivo, tiene que ser rápido, pero fundamentalmente hay que garantizar un inmediato retroceso. En este momento el objetivo era además conseguir rehenes a los efectos de después canjearlos por los niños que están siendo torturados en las cárceles de Israel. Entonces había un objetivo de capturar civiles, claro que ese objetivo existió, no de matarlos. Cuando inmediatamente cundió la alarma en Israel, los helicópteros artillados del ejército sionista, sabiendo que un kibutz había sido ocupado, dispararon desde el aire a troche y moche. Y en el fuego cruzado murieron muchísimos civiles, incluso niños. Toda nuestra solidaridad con el dolor de esas mamás, que lloran muy parecido a las mamás palestinas. Toda nuestra solidaridad con el dolor de los seres queridos que quedaron y los muertos, pero realmente la responsabilidad es de los ocupantes, no de los que tratan de reconquistar su territorio. Y yo insisto, si Hay veces en que los pueblos explotan después de décadas de humillación y cometen desmanes que no se pueden contener. Cuando no están planificados, cuando eso es totalmente espontáneo, se cometen atropellos. Todo pueblo oprimido en un momento que ha visto morir como la gente, los gazatíes, a sus niños de hambre, o bajo los bombardeos, o por falta de medicamentos, o por sed. Cuando estalla, son capaces de excesos. Pero no es así cuando una actividad está planificada. No hay tiempo de excesos. Todo tiene que calcularse con fría regularidad, porque lo más delicado de una operación de ese tipo es el repliegue. Y en este caso, el repliegue con cautivos. Tenía que ser de una gran celeridad. No había tiempo para desmanes, violencia cruel contra niños y contra mujeres. Había que retroceder de inmediato, porque la correlación de fuerzas era totalmente desfavorable. Y durante décadas se habían trabajado los túneles y todo para resistir después, para asistir humanitariamente a los capturados, como se los asistió. Pero no había tiempo de desmanes. Por lo tanto, olvidémonos de las convicciones islámicas que impiden la crueldad contra los desvalidos. Olvidémonos de eso. Supongamos que un comando de Hamas puede desbordarse en su odio contenido, en su enojo, y puede cometer excesos. Compañeros, no hubo tiempo. Esto es el ABC de la guerra que ahora se llama asimétrica, que en algún momento se llamó guerra guerrillera, lucha guerrillera. La guerrilla es un concepto más antiguo, pero en el siglo XX lo que se le llamó lucha guerrillera, que como decían los centroamericanos, es muerde y huye, muerde y huye. Y realmente no hay tiempo, ni siquiera para plantar una bandera. Entonces, compañeros, todo lo que ahora se está agudizando, las descripciones horrendas, fantásticas, de que ahora son policías de la policía sionista, testigos civiles que corroboran lo que dicen la policía, todo esto que está orquestado no es lo que pasó el 7 de octubre. Lo toman ahora porque realmente el mundo está indignado contra los crímenes de Israel. Porque la propia BBC y la propia CNN y las propias agencias internacionales, no solo Al Jazeera, están mostrando a los niños llorando y están contando un montón de anécdotas de la crueldad infinita que está mostrando el ejército de Israel para que desaparezca el pueblo palestino, para que los sobrevivientes, si quedan, se vayan a Egipto, se vayan a Jordania, y llegan a afirmar en su propaganda que el pueblo palestino nunca existió, que es un invento de los jordanos. Es así, compañeros. Entonces, la lucha por la paz no es, que me perdone el Papa, pero no es rezar por los que sufren. El dolor por los que sufren lo tenemos todos. Por una mamá que abraza a su niño recuperado, sea una mamá palestina o sea una mamá judía. El dolor por lo que sufre y una oración por la paz sin acusar quiénes son los culpables no sirve para mucho. Como conforte espiritual servirá, pero desde el punto de vista de parar las garras de los ingresores, de los criminales, de los agresores, de los ocupantes, la oración por la paz, así, bueno, hasta se pueden plegar ellos, no hay problema, claro, nosotros también queremos la paz, lo que pasa es que primero hay que exterminar a Hamás. Y Hamás es inextinguible, porque cada muerto, cada mártir de Hamás, son cientos de jóvenes y adolescentes en todo el mundo árabe que están buscando cómo enlistarse para pelear por Hamás, porque además Hamás recuperó a sus hermanos torturados, a los niños que estaban torturados en las cárceles de Israel. Pasa a haber idolatría por Hamás. Y no solo en el mundo árabe. Compañeros, nosotros lo sentimos así. Cada mártir en cualquier parte del mundo es nuestro mártir. Y cada triunfo en cualquier parte del mundo de los pueblos en lucha es nuestro triunfo. Vaya si tenemos debates adentro de la Unidad Popular sobre un montón de temas de Europa. En fin, pero el orgullo que tenemos junto con compañeros y aliados, es decir, con los que hemos encontrado un camino en común, es el orgullo de estar en la calle juntos, irrestrictamente apoyando al pueblo palestino. Y lo más hermoso es que en la calle, codo a codo, nos hemos encontrado con cientos y con miles de jóvenes, universitarios, trabajadores, con sus niñitos a veces alzados o en cochecitos, marchando juntos por la causa palestina, como esa mamá que me había dicho, algún día este niñito chiquito sabrá que nos empapamos, pero no podíamos quedarnos en casa cuando estaba pasando lo que estaba pasando en Gaza. Ayer, desfilando por 18 empapados, una señora cómodamente sentada desde su balcón con techito desde un edificio alto, hacía ondear una bandera de Israel. Alguien le gritó, asesinos de niños, pero no valía la pena. Es decir, nosotros estábamos ahí, sabíamos por qué estábamos, sabíamos con quién estábamos, y la fuerza, el calor de los muchos que éramos, y si hubiéramos sido pocos, igual hubiéramos estado, pero éramos muchos, nos da la convicción de todo lo que hay en nuestro pueblo, todo el potencial que hay en nuestro pueblo, toda la sensibilidad que hay en nuestro pueblo, por los pueblos del mundo y por nuestra propia causa. Realmente fue un baño de alegría en medio del dolor y una renovación de la esperanza, porque compañeros, el pueblo no es la mitad más uno que vota, ahí votan muchos que votan por sacarse de encima el compromiso. Es la mitad más uno de la gente consciente que está en la calle, que siente, que vibra y que no le da la espalda al pueblo palestino, porque sería traicionarnos nosotros mismos. Con esta esperanza y esta alegría me despido. Nos vemos en estos días y las firmas adelante. Hasta aquí Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.